Lo vi pasar ayer por la esquina de casa, un viejo traje negro, una vieja guitarra. Mi memoria voló a un remoto pasado, de todos el mejor cantante hoy fracasado. Cuentan que un gran amor que dejó en el camino le robó la ilusión, lo hizo esclavo de un vicio. Se embriaga con alcohol y con tristes recuerdos. El artista de ayer ha perdido su sueño. Le va quemando el alma.